A ver, hoy es 21 de abril. 21 domingo. 21 domingo. Entonces, vas a empezar por contarnos lo que Si me acuerdo, recuerdes, si me lo acuerdo. que recuerdes de tu abuela Agustina, se llamaba, ¿no? Pues que recuerdo, pues que yo me llamo también como ella, porque me llamo María Agustina y Dolores por la otra abuela materna. Eso lo he descubierto últimamente. Dolores, ¿quién era entonces? La de mi padre. Vale. Entonces, ¿esta Agustina había nacido en Argentina? No, esta era de ascendencia vasca. O sea que mi abuelita fue a la Argentina. Y ¿Tu abuelita? no, ¿Tu abuelita? verás, mi hermano, cuando vinimos de Argentina, pues se fue con mi abuelita, que era de ascendencia vasca y que había vivido en Argentina con él. Se fueron al País Vasco y entonces estalló la guerra de aquí de España. Entonces ellos estuvieron en el País Vasco durante los 3 años de la guerra y nosotros estábamos aquí en Madrid. Entonces mi hermano, pues como ya era mayor Espérate y un momento, que no sé si apaga esto. se ha gastado. Sigue. Mi hermano, como ya era mayor, pues iba allí a la escuela del País Vasco y aprendió vascuence. Y esos hermanos de mi abuelita que vivía allí en el País Vasco se llamaba Pantaleón y tenía 10 hijos. Y esos hijos después, cuando nosotros vinimos aquí a Madrid, pues había dos de ellos que, bueno, eran de gente muy humilde y todo eso. Y entonces venían aquí, venían con camiones con pescado. Y además de esos hijos, pues tenían una hermana que se llamaba Ignacia. Y esa chica, pues cuando nació, no la echaron las gotas que solían echar, no sé ahora cómo será, a los niños recién nacidos, y entonces, pues era ciega. Pero como era una de las, vamos, que tenían que tener más atención, pues la metieron en un colegio y entonces ella pues aprendió a leer y a escribir con el sistema Braille, y cuando a veces estaba conmigo me tocaba así, y si tenía un jersey me decía: "Ay, qué bonito es este punto", y tal. Y esa hermana creo que vive todavía, pero que la mandaron después, ha estado en otros sitios, no sé si en Valencia o dónde, y ahora realmente no sé dónde está. Yo he tratado con mi hermano alguna vez a ver si la localizábamos, porque a mí aquello me impactó mucho, lo de esta chica, ¿no? Y luego de cómo ella tenía una sensibilidad en los dedos, que te tocaba la cara o eso, y qué suave tienes la cara, y así, en fin, era muy maja. Y además inteligente, así como sus hermanos, pues casi no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, yo tengo apellidos vascos, que ya os lo he dicho muchas veces, todos los apellidos que me sé de mi familia. Y que un día hablé con tu padre y dije: "¿Tú cuántos te sabes?". Dice: "Eso es una tontería. Yo me llamo Daniel García González y no sé si me dijo un par de apellidos más, pero no se lo sabía". Digo: "Es que si yo me sé todos los apellidos que me sé, que es Puente, Olabarriaga, Díaz, Navarro, Rero, Astorqui, Díaz, Landa, y tus hijos se supieran otro tanto, pues fíjate tú, cuando se casen, los hijos de ellos pues se van a saber una barbaridad de apellidos". Y bueno, eso es lo que te puedo contar en cierto modo. Luego también. Pero de la abuela Agustina, Sí. esa se había criado en Argentina. Esa, sí, mi abuela Agustina, que era la madre de mi madre, no se crió en Argentina, fue con su marido desde el País Vasco a la Argentina, ¿eh? Y allí nació mi madre, en Argentina. Y mi padre, pues fue por su parte, desde Madrid a Argentina también. Pero tu abuela, o sea, la madre de Conce, sí. Cuando fue con el marido, sí. ¿Qué fueron, a una ciudad o a dónde? No, yo creo que fueron al pueblo ese que se llamaba 25 de mayo. ¿No trabajaba en un rancho o algo así? Me dijiste no alguna sé, vez haciendo comidas. Puede ser. O sea, yo no sé exactamente, bueno, esto de mi madre no te lo puedo decir exactamente cómo fue el que fueran. Entonces tuvieron, Agustina, dos hijos. Tu abuela, la abuela Conce, tu madre, y un hermano que tenía, ¿no? Sí, un hermano que se llamaba Miguel. Que ese, pues, bueno, también era un hombre, ha tenido un pasado malo porque me parece que se separó de la mujer o algo así. Y yo lo recuerdo, pues, muy lejanamente, ¿no? O sea que... ¿Ese no regresó a España? No. Y entonces ya fue cuando nosotros, mi padre por un lado, que fue a Argentina... Mi madre que estaban allí, pues fue cuando ellos ya se conocieron en 25 de mayo y fue cuando yo nací allí en Argentina. ¿Sí? Entonces, el abuelo Felipe, dices que fue a la Argentina por su cuenta. ¿Qué sí. nos puedes contar de ese viaje? Sí, que fue por su cuenta y que te digo que como no tenía dinero, pues entonces viajó en la cubierta del barco, ahí pasó lo que duraría la travesía hasta la Argentina, pues así. ¿Pero iba solo o iba con sus hermanos? No, iba solo. Sus hermanos eran Ceferino y Julián. Ceferino, que después, cuando ya han sido mayores, pusieron también una tienda, que son muebles puente, que está en la calle, está cerca de aquí, está por Quevedo, y que el local, que ya no venden solamente muebles, sino que venden pues cosas de artesanía, a lo mejor un costurerito, un alhajero o alguna cosa, pues eso lo tienen también expuesto y está ahí en Fernández de los Ríos, y un día que pasamos con Blanca, allí compró ella algunas cosas, pero no tienen lo que es muebles. Y sus hijos de estos, se viven en la calle Bravo Murillo. Pero cuando el abuelo, volviendo al viaje del abuelo Felipe, cuando fue a la Argentina, ¿fue a buscarse la vida o ya tenía sí. ya alguna referencia de alguien con quien contactar o no, cómo? No sé cómo iría, eso a lo mejor preguntando a Armando lo puedo saber. Entonces, pues eso te digo, que allí fue por la casualidad que yo nací allí. Tú eras, bueno, entonces conocí a la abuela allí. Sí. Se casaron allí. Sí. Y tuvieron tres hijos. Tres hijos, que es Armando. ¿En qué orden? Armando, el mayor, Elvira, que era la que ha sido javeriana, y yo, que siempre me han llamado Maruja, pero yo después he descubierto que tengo María Agustina por mi abuela y Dolores por la madre de mi padre, que se llamaba Dolores. ¿La madre de tu padre, que eran de Sigüenza o eso no...? No, eran de aquí, sí, de ascendencia, bueno, pues sí, de aquí, de esta zona, de todo esto. Y entonces, Armando fue el primero que nació, ¿sabes cuántos años te llevas con Armando? Pues, no sé, pero quizá unos 10 o 12. ¿Tanto? No lo sé. ¿Y con Elvira? Menos, sí, claro. Sí. Yo, o sea, sí que tendré ahí las edades del cumpleaños de Armando, cuando ha sido, yo seguramente lo tenga ahí apuntado. Y el día después, pues fue cuando ya se metieron las javerianas, ¿sí? Y después está enterrada aquí en... O sea, mis abuelos están enterrados aquí en Madrid. Mi abuelo. ¿Los abuelos? Mi madre. ¿Tu abuelo? Mi padre. Sí. Mi abuela. Agustina está enterrada aquí. Sí, en el cementerio que está por Ventas, en el este. Y Elvira está cerca de aquí, en Galapagaros, en un sitio de estos donde las monjas tienen, no es en Galapagaros, es, no me acuerdo, que tienen una casa, las Javerianas, que fui yo pues hace un par de años con Berta, fuimos a visitarlo y allí pues me encontré muchas Javerianas que me saludaban y me decían, ¡ay, Maruja! Y tal. Yo casi ya no me acordaba de ellas. Y esas tienen casa aquí, no es en... En la calle Ferraz, me parece, ¿no? En Ferraz era donde estaban, pero luego tienen la iglesia y el convento y donde está enterrada Elvira y todo eso. Espérate, es cerca de aquí, o sea, cogimos un autobús un día con Berta y fuimos, no me acuerdo ahora cómo se llama el pueblo, pero... Bueno, entonces, Castilla, cerca. Que la tía Elvira se metió monja, estando sí. ya en España, claro, lógicamente, sí, por edad, sí, sí. ¿No estudió, fue del colegio no, directamente? Sí, no estudió, no sé si empezó a estudiar alguna cosa, pero vamos que no. ¿Y qué le pareció? Influida por amigas de ella que tenía... una, por ejemplo, que se llamaba Picola, que esa murió. Y esa Picola tiene una hermana que es de mi edad, tenía, vamos, porque ella ya se ha muerto, y que se llama Carmenchu, que también un día me la encontré aquí abajo, y entonces se vino conmigo y me dijo, pues, un poco que las monjas, cuando se murió su hermana, pues me dijo que claro, que es que las monjas no la habían atendido bien y tal. Y esa está enterrada con Elvira, pues no es en Galapagar, pero uno de estos pueblos de aquí cerca, me parece que es Galapagar. Y fuimos al cementerio y lo vimos ahí que estaba. Y que digo que es muy impresionante cuando ves el nombre de una hermana con tus apellidos, ¿no? Elvira Puente de la Barriaga y tal, y está, tienen en ese cementerio hay como una especie pequeña, una zona pequeña donde están más Javerianas que nada más de ellas. Estas ya casi están extinguidas. Entonces, cuando la tía Elvira se metió monja, sí. ¿Qué tal lo tomaron tus padres? Pues muy mal. Elvira pues no sabía lo que quería estudiar, no sé si la hicieron estudiar económicas o algo así. Y claro, no la gustaba mucho lo que eran las ciencias, ¿no? O sea, las matemáticas, eso le costó trabajo. Sí, le sentó pues un poco mal, pero vamos. Y esa Picola, pero yo me acuerdo que una hermana de ella, que se llama Menchu Picola, que vive, la monja era Ana María Picola y esta es Menchu Picola. Esa es de mi edad y un día también me la encontré por aquí y me dijo que claro, que su hermana que había sufrido mucho cuando estuvo enferma, porque las monjas que no sé qué, o sea que estaba un poco resentida con eso. Y esa Menchu fue la que su padre me hizo un retrato que está en Valladolid, que ya lo conoces, está la foto de mi madre y la foto de mi abuelita, me parece, las tres en ese cuarto pequeño. Así que eso no sé. Y entonces la orden esta Javeriana, sí. eran misioneros, porque la tía estuvo fuera, la tía sí, Elvira. Estuvo en Venezuela, sí. ¿En Venezuela? Sí, en Venezuela. ¿O en Colombia? No, en Venezuela. Venezuela no es lo de Berta, y la tía estuvo en Colombia. Berta está en Venezuela. Berta sí. está en Venezuela varios años. Pues Elvira sí, en Colombia. En Colombia. Sí. Y bueno, también estuvo ya en los últimos años que estaban en Las Rozas y yo iba algunas veces a verla. Pues salíamos al jardín y eso, y siempre me decían, ay, Maruja, si es que no veo, ¿no? Le decía, mira los árboles, qué bonito, mira, no, que no veo, o sea, que lo pasó mal al final. O sea, cogió una enfermedad o algo. Sí, estaba mal y estaba extraviada y eso. Y bueno, ya te digo que está enterrada aquí, que fui con Berta un día. Encontramos, no sé cómo Berta sabía bien dónde estaba la sepultura y tal. Le preguntamos en el cementerio a la entrada, dijeron sí, en tal sitio, a la altura tal. Y entonces ahí es donde está ella y esa pícola. ¿Y tú no fuiste nunca a Colombia a ver a la tía? No, yo que no, nada ni hablar. ¿Y ella venía de vez en cuando, claro, a ver a su familia? No, no vino. Además que no. Elvira, además, claro, mi padre quería que estudiara y estudió ciencias económicas. Y claro, es una carrera que era nueva, que no tenía salida, que la costó bastante porque tenía mucho de matemáticas y eso. Así que pasó regular. Lo que yo la recuerdo siempre es con unas gafas de ver muy miope, sí. Muy miope desde sí, niña. Sí, muy miope, sí. Bueno, ahí además hay fotografías de ella. Sí, un día las comentamos. Digo que tú has tenido muy buena vista comparada, sí, con tus hermanos. Yo sí. Porque Armando también. Yo lo que tuve, vamos, lo que tengo es el glaucoma ese, que cuando me lo dijeron, pues cogí el diccionario este y si lo coges, pues verás que pone enfermedad hereditaria. Digo, pues, nos la vas a dejar de herencia, ¿no? Eso, y cuando un día que me caí, que fui, había ido con César a comer, me caí aquí en la residencia, y cuando vine le dije, uy, no sé qué me pasa en este ojo, César, qué tal, y me dijo, ay, vete al oculista a ver si es un desprendimiento de retina. Y fue cuando ya me enteré que no había tal cosa, sino que era glaucoma. Digo, bueno, así que... A ver, volviendo a la historia familiar, tu hermano, hemos quedado que es el que más años vivió en Argentina. Sí. Y de hecho, porque era el mayor, claro. Claro, yo vine de 3 años y... Él sería adolescente o casi. Parece que tenía 14 o así, sí. Y entonces, él todavía tiene la nacionalidad, me parece, ¿o no? Armando tiene la nacionalidad y Armando, pues, cuando antes eras, el servicio militar era aquí obligatorio. Pero él se marchó a la Argentina, se quería ir y se marchó. Y allí había un hermano de mi padre que tenía una hija. Y entonces Armando se enamoró de ella, ¿no? Se quería casar con ella. Y claro, mi padre enseguida pues le dijo que se tenía que venir, qué tal, porque dijo, no vaya a ser que este se case y luego pues le salgan los hijos mal, ¿no? Por ser parientes. Por ser prima hermana, claro, una prima hermana. Yo también eso lo tuve muy presente porque de esta que tengo, esa que son 7, que han sido 7 hermanos y esta tiene 9 hijos, Lolita, pues también hay uno que ya se ha muerto también, me parece, sí, Arturo. Ese Arturo, pues también yo como era de la misma edad, pues sentía así un poco de... Y entonces pues yo lo pensé y dije, no, yo no me puedo enamorar de este chico por esto, ¿no? Y esas primas, Lolita y Mari Carmen, esas, y Antonio también vive, o sea, estas eran los que se llamaban Antonio, Alberto, Arturo, Adolfo y Agustín. Todos con la A. Con la A, sí. Antonio vive, Alberto se murió, y su mujer... que no se llevaba bien con ella, no sé qué pasó. Un día cuando llegó a la casa se la encontró que se había metido en la bañera, bueno, y se había ahogado, vivían cerca de aquí. Luego está Arturo, que será de mi edad, que también se ha muerto. Y Adolfo, me parece que vive, y Agustín también. Y luego están María Dolores, Lolita, y Mari Carmen. Lolita ha tenido 9 hijos, y Mari Carmen se casó con un médico que le conoce tu padre. Y el año pasado así, pues un día no sé cómo la llamé a Lolita, porque vi ahí la Virgen de los Dolores. Digo, me voy a ver si tengo un teléfono, y la llamé por teléfono. Y se sorprendió mucho y se puso muy contenta. Y eso, y la dije, bueno, a ver si nos vemos algún día. Así que esa vive aquí y Mari Carmen también vive aquí. A ver, que nos hemos quedado en que Armando estaba en Argentina, sí, medio enamoriscado, sí, y al abuelo no le hacía ni pizca de gracia. No, claro. ¿Y entonces? Y ya se vino aquí y bueno, fue cuando, bueno, ya mi padre, claro, lo que quería es que estudiáramos todos una carrera que fuera, que diera dinero, ¿no? Y entonces pues yo quería estudiar enfermera o algo así, y me dijo, no, no, tú a ver otra carrera. Entonces dijo, pues farmacia, por farmacia. Como él había pasado muchas necesidades, pues cuando yo ya lo estudié y eso, dijo, no, no, pues a ti hay que ponerte una farmacia. Entonces, pues lo que estudió su hijo mayor, periodismo, tampoco ves, prometía mucho. Tampoco, y además como... No, no le haría mucha gracia. No, y además como se fue a Argentina y eso, pues no quería que... Que a él tenía, mi padre tenía yo otro hermano, que se llamaba, bueno, ese era de mi madre, Emilio. Y no, o sea, él, de que fuera en Argentina, solo fue él. Hay una rama en Argentina que tiene unos nombres mitológicos, Dafne o... Sí, sí, Danae, Dafne. Danae, Dafne y no sé sí, quién otra. Sí, pues esos son por parte de mi padre. No eso sé. Deben ser sobrinas de tu padre, yo sí, creo. Sí. Sí, primas tuyas, Danae, según. Danae, Dafne, sí. Que una vez vinieron a España, creo. Sí, sí. Así que... Vamos a ver qué tal se ha grabado esto.